Hechos, capítulo 26, verso número 14. Si usted lo tiene, me dice amén. Voy a predicarles por el tema, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Yo le invito a usted a que le dé la mano al que tiene al lado, al frente y atrás, y dígale, dura cosa es dar coces contra un aguijón. Dígaselo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción maravillosa de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Cualquier cosa que el diablo quiera hacer para dañar este ambiente en esta tarde y para impedir que tu palabra se predique con libertad, lo quebranto, lo rompo, lo destruyo, lo deshago. Corra tu presencia con libertad en este lugar y tu palabra sea como un manantial de vida entre nosotros en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se puede sentar, mi amado hermano. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar al Señor con plena y con total libertad en esta tarde. Mire a ver si usted puede alabar al Señor con libertad. ¿Lo puede alabar? Hay libertad para adorar a Dios. Seguro que se puede porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor en el día de hoy. Vamos a ver si me quito este mensaje de adentro, que me está quemando los huesos desde que Dios me lo dio. Y me lo quería quitar ayer y Dios no me lo permitió. Tuve que predicar otro mensaje ayer, pero nos gozamos ayer. Y Dios se movió de una forma muy, pero que muy especial aquí. Y hablamos acerca de Saulo, del apóstol Pablo, y tocamos la vida de él y su testimonio. Y cuando llegué a esta parte, le dije a los hermanos, esa parte no voy a entrar en ella porque esa parte tiene que ver con el mensaje de mañana. Pero sí hablamos, amados hermanos, de cómo Saulo, todo lo que estaba haciendo al perseguir a la iglesia, lo hacía porque él no creía que Cristo realmente era el Salvador del mundo. Él no creía que Cristo era el Hijo de Dios. Él no creía que los sacrificios que Cristo pasó hasta llegar a la cruz del Calvario realmente tenían algún valor para el ser humano. Mucho menos creía él que, como decían los discípulos, Cristo se había levantado de entre los muertos. Él veía la iglesia cristiana como una amenaza para la religión que él profesaba y como algo que había que destruir. Porque de cierto, las personas que estaban siendo atraídas y convirtiéndose al Evangelio de Jesucristo era su propio pueblo, aquellos que por años habían estado sirviendo bajo la disposición de la ley de Moisés y que ahora aceptaban un nuevo evangelio con un nuevo líder, con una nueva persona. que ahora ya no le estaban dando tanta importancia a Moisés como ellos lo hacían, sino que ahora le daban importancia a este nuevo personaje que había aparecido en el escenario y que se llamaba Jesucristo. Él lo veía como una amenaza a la religión que él profesaba, y tenía un celo increíble, y tan grande era su celo por lo que él creía, que estaba dispuesto a perseguir, a golpear, a matar si fuera posible, y a llevar, como él mismo testifica en los versículos que leímos aquí en el mensaje de ayer, aún a blasfemar a aquellos que estaban aceptando esa nueva fe. En eso, Saulo no es diferente a los hombres del mundo moderno de hoy. Los hombres de hoy y esta sociedad moderna en la cual nos ha tocado vivir, una sociedad completamente secularizada, materialista, que lo único que quiere creer es en lo que ve y en lo que puede entender, pero que se niega a creer todo aquello que escapa a su razonamiento humano, cada día se va convirtiendo en una sociedad más alejada de Dios, más enemiga de la palabra, y por tanto en una sociedad dispuesta a perseguir, y si es posible, aún a destruir a todo aquello que se levante contra lo que ellos quieren establecer. Y hay muchas cosas que esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo quiere establecer. Y quiere establecerla por encima de la palabra de Dios. Si nosotros estuviéramos viviendo en un país ateo, no nos sería difícil comprender lo que pasa en un país ateo. El país ateo, su doctrina filosófica es la no existencia de Dios. Pero, por ejemplo, los que vivimos de esta parte del mundo, de los Estados Unidos, aquí hay muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo que coloca a la sociedad de este país en un encuentro directo contra Dios. Y que, mi amado hermano, es así porque esta sociedad y este país, aunque hoy no lo quiera aceptar, se levantó y su fundamento fue establecido, y aún las leyes de este país fueron establecidas por hombres temerosos de Dios y con conocimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios, aunque hoy no la quieran aceptar. Pero aquellos hombres que le dieron forma a este país al principio, que le dieron forma a la constitución de este país, lo hicieron guiándose por la palabra de Dios. Y por eso es que hoy en día esta sociedad modernista, que ya no quiere creer en Dios y que no quiere creer en su palabra, anda cambiando las leyes que gobernaron este país por cientos de años. Y tienen que cambiarlas, porque esas leyes están en un choque directo con lo que ellos quieren. Y están en un choque directo con lo que ellos quieren, porque como dije segundos atrás, fueron establecidas usando la palabra de Dios, tomando la Biblia como una base, tomando el agradar a Dios como base del sistema que se iba a levantar en este país. Y mire, hermano, yo leo todos los días y constantemente estoy leyendo citas de hombres que fueron líderes prominentes en este país, de los primeros presidentes de este país, y citas de ellos habladas y escritas, donde ellos constantemente hablaban de la importancia que tenía que toda nación del mundo que quisiera prosperar tuviera temor de Dios y temor de las leyes establecidas por el Señor. Ellos eran así y llevaron este país a la prosperidad. Este país pasó de ser un país insignificante a ser la nación más poderosa del mundo, la nación más temida, la nación que logró crear las armas más poderosas que existen todavía, algunas de ellas hasta el día de hoy. Este país todavía tiene armas que otros países todavía no han podido crear. Se levantó este país con una economía sólida. El dólar pasó a ser la moneda que gobernaba en todos los negocios que se hacían a través del mundo. Era la moneda número uno y era la moneda por la cual todos los demás países se dejaban guiar. Antes, cuando usted viajaba a otro país, como he viajado yo en tantas ocasiones para predicar la palabra del Señor, cuando usted llegaba a otro país y cambiaba los dólares que usted llevaba a la moneda de ellos, le daban una cantidad de dinero tan enorme que con ese dinero usted podía hacer tantas cosas en ese país. Y usted podía comprar, y usted podía gastar, y usted se sorprendía, y usted decía, es increíble que con lo poquito que yo traje, yo haya podido lograr tanto. Pero mi amado hermano, este país se está derrumbando delante de nuestros ojos. Y se está derrumbando su sistema político, es lo primero que se les ha venido al piso. Se está derrumbando detrás de eso su sistema económico. El dólar ya no vale nada. Ya no sirve para nada. Y perdóneme usted, mi amado hermano, que yo se lo diga de esta forma, porque tal vez hay algunos aquí sentados o de los que me escuchan a través de la radio que todavía adoran al dólar. Y que andan en una persecución alocada detrás de él, creyendo que van a tener gran cosa con los pocos dólares que ganen. Pero el dólar, mi amado hermano, ha decaído y ha decaído tanto que en estos días hubo un hombre en una república, y esto salió en las noticias, que para anunciar un negocio que estaba levantando, lo que hizo fue que se montó a un avión con 10 mil dólares y desde arriba los tiró al aire. 10 mil dólares para promocionar el negocio que él está levantando. Eso es el valor que ya le están dando a la moneda americana en otros lugares. No sirve para nada, sino para ser tirada desde un avión y el que quiera cogerlo, que los coja. La moneda europea se va por encima de la moneda de esta nación. Y ahora cuando usted va con dólares a Europa, usted no está llevando nada. Cuando usted cambia el dinero americano a la moneda de ellos, usted tiene que pagar mucho más, porque allí la moneda nuestra ya no está valiendo prácticamente nada. Encima de todo eso está la inmoralidad sexual y la inmoralidad espiritual en la cual esta nación se está sumergiendo cada día. Esta nación se ha convertido en enemiga de Dios y es una nación que se une a las otras naciones del mundo que ya desde hace tiempo se convirtieron en enemigos de Dios y que esta era el ejemplo para ellos. La nación que en su moneda tiene escrito en Dios confiamos, pero que ya con el pasar del tiempo usted no lo va a encontrar más, porque ya este país comenzó a hacer monedas nuevas donde esa expresión en Dios confiamos no aparece en esas monedas. Y es que este país hace tiempo ya que abandonó la confianza en Dios y abandonó la confianza en la palabra para establecer su confianza en principios que, mi amado hermano, nunca han llevado a los hombres a ningún lugar. Por eso les digo, no hay ninguna diferencia entre lo que Saulo pensaba desde un punto de vista religioso y lo que piensa la gran mayoría de nuestra sociedad, pero mirándolo ya desde un punto total y completamente secularizado. Saulo no creía que Cristo era el Salvador del mundo. Hoy en nuestra sociedad se proclama que Cristo no tiene nada que ver con la salvación. También se proclama que el pecado no existe. tanto, como el pecado no existe, no hace falta, no hay necesidad de la salvación. Tampoco existe infierno, según ellos. Por tanto, no hay nada que temer. Y si Dios no es lo que los hombres o lo que los cristianos decimos que es, pues entonces no hay por qué tenerle tanto temor tampoco a vivir el estilo de vida que a nosotros nos dé la gana vivir. Para Saulo, Cristo no era real, Cristo no existía, Cristo no era salvador. Su sangre para él en ese momento no valía nada. La gente hoy en día pisotea la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen persiguiendo a los que proclaman su mensaje. ¿Cómo fue que Saulo lo hizo? Saulo lo hizo persiguiendo a los que hablaban la palabra de Dios, a los que predicaban el mensaje de salvación y presentaban que en Cristo era el único que había salvación para el ser humano. Yo no sé cuántas personas pueden estar sentadas aquí hoy en día que no conocen a Dios, o que tal vez lo conozcan, pero se estén llenando de dudas. Hoy en día hay gente que aún yendo a la iglesia, están dudando. Y están dudando de los principios que antes ellos creían fervorosamente. Porque esta rebelión y esta rebeldía contra Dios no solamente se ubica dentro de las personas que no lo conocen, sino que la encontramos también dentro de personas que dicen que le sirven, que dicen que lo conocen, que están levantando iglesias, pero que sus iglesias, lo único que tienen de iglesia es el nombre que le ponen. Porque lo que están llevando dentro de sus congregaciones no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, y viven en rebeldía contra Dios, contra Cristo, contra la sangre del Cordero y la salvación que Cristo les ofrece. Haciendo amistad con este mundo. Saulo se llevó una gran sorpresa en el camino, porque fue derribado al piso, contempló un resplandor que él dice que era más fuerte que la luz del sol, y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces, coces es el movimiento violento hacia atrás, hecho por un caballo o cualquier otro equido, con una o con ambas patas traseras. Traducido a un español simplista, cuando el caballo tira patadas hacia atrás, eso es lo que se llama coces. El caballo, un burro, un buey, ¿verdad? Cualquier animal de estos de carga, de cuatro patas, es un equido. Cuando tiran esas patadas hacia atrás, esos son coces. Aguijón. El aguijón en la Biblia tiene diferentes interpretaciones. Hay ocasiones en las cuales se usa la palabra aguijón para referirse al aguijón que tienen los escorpiones, a través del cual inyectan su veneno. Y también en otras partes de la Escritura escuchamos la palabra aguijón cuando se refiere también a algún otro tipo de animal que también inyecta su veneno de una forma punzante. Pero cuando el apóstol está hablando aquí en este momento y diciendo dura cosa, que Cristo le dice dura cosa te dan coces contra el aguijón, él está hablando de una vara o un palo, o que también podía ser una punta de hierro, que se le llamaba aguijada. ¿Por qué? Porque se usaba para aguijonear a los bueyes cuando estaban trabajando en el campo. Y a veces cuando ellos aguijoneaban con ese objeto punzante a los bueyes cuando estaban trabajando en el campo. A los bueyes cuando estaban trabajando en el campo, el buey por respuesta le daba o tiraba coces, patadas contra el aguijón. Pero ¿qué pasa? Que si el que va llevando los animales es el que pone el aguijón porque quiere que el animal se mueva más rápido, pues lo pone con delicadeza porque sabe lo que está haciendo. El asunto, el propósito de él no es herir al animal, tampoco hacerle daño, es sencillamente moverlo un poco más rápido. Entonces, con la vara que tenía en su mano, lo tocaba, lo puyaba y el animal se movía. Pero él dice aquí que Cristo le dice, es dura cosa dar coces contra el aguijón. Porque una cosa es que Dios te puye. Y otra cosa es que cuando Dios te puye, tú respondas con patadas. Porque si una de esas patadas violentas del animal golpeaba contra el aguijón, contra aquello que lo estaba puyando, el animal se iba a lastimar. Entonces Dios le trae a Saulo una enseñanza de algo que él conocía. Y le está diciendo a él, mira, tú estás haciendo lo mismo que los animales hacen en el campo. Al levantarte contra mí, al perseguir a la iglesia, te estás levantando contra mí. Al perseguir a la iglesia, me estás haciendo guerra a mí. Al hacer lo que estás haciendo, estás haciendo lo que hacen los animales del campo. Estás peleando contra el que lo está llevando hacia adelante. Y estás tirando, Saulo, estás tirando coces. Y le estás tirando coces al aguijón. Y le dice, y es dura cosa. Es dura cosa dar coces contra un aguijón. No vas a tener buen resultado. Les estoy diciendo, hermanos, que lo mismo que Cristo le dijo a Pablo es lo mismo que vamos a aplicar desde esta noche a este mundo y a los enemigos de Dios y de su iglesia. Están persiguiendo a la iglesia, quieren destruir la fuerza del evangelio y están dando coces contra un aguijón. No les va a ir bien. Mire, en la ciudad de Florence, en el estado de Carolina del Sur, aquí en los Estados Unidos, fue acusado de querer explotar una escuela. Un joven llamado Ryan Schallenberg, de 18 años de edad, que cuando lo interrogaron le dijo a los que lo interrogaban que él deseaba morir y llegar al cielo para matar a Cristo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted a un joven de 18 años que su mente esté ya tan controlada, yo no sé por qué, que diga yo quiero morir porque yo quiero ir al cielo y matar a Cristo? ¿Qué cosas han pasado en la vida de este joven que lo han convertido en enemigo de Dios? ¿O cuál es la propaganda que poco a poco se ha infiltrado en su mente que lo ha convertido en enemigo de Dios? Yo quiero que usted entienda que este joven es uno de los muchos de los cuales yo podría hablar en esta tarde, que siendo tan jovencitos son enemigos de Dios y enemigos de su palabra y burladores del evangelio. No estamos hablando de un muchacho de 18 años, pero podemos hablar también de muchachos en la edad de 15, de 12, de 13, y aún hasta de niños de 6 años de edad que se escuchan predicar el evangelio, se burlan de él y los padres les aplauden lo que están haciendo. Porque vivimos en una ciudad, en un mundo que ha perdido el temor de Dios. Y esa falta de temor de Dios que tienen los adultos se la están transmitiendo a sus padres. Con el montón de porquería y el montón de basura que montan y que llevan a la casa. y el montón de pecados que están, mi amado hermano, viviendo ante la vida de sus hijos, le están mostrando a sus hijos desde pequeños que no hay nada que temer, que en esta tierra se puede vivir como a ellos les dé la gana, porque nunca les va a alcanzar la mano de Dios en el camino. En estos días salió la noticia de una mujer que se quiso practicar un aborto porque el hijo, según un estudio que le hicieron a ella, le dijeron que el hijo de ella tenía problemas con el hígado. Y entonces ya ella, pues, lo quiso abortar. Pero el aborto falló. Y el niño está vivo. El niño nació vivo. Y los médicos que le vieron, que lo examinaron, dijeron: es verdad que tiene estos problemas en el hígado, pero puede vivir una vida normal. Fíjese usted. Pero la ciencia de hoy, que se ha convertido en enemiga de Dios, le dice a las mujeres: si tú quieres, te podemos hacer un examen y te decimos si tu hijo viene con alguna enfermedad. Y si tu hijo viene con alguna enfermedad, tú decides si lo quieres tener o no lo quieres tener. Y entonces le hacen el examen a la mujer. Y le dice: nosotros creemos que tú debes de abortar a este niño, porque fíjate, este niño salió que viene con tal deformación, que viene con tal cosa. Y las mujeres de hoy, faltas del temor de Dios, sin pensarlo dos veces, se convierten en asesinas. Porque eso es lo que es. Toda mujer que aborta es una asesina. Y el médico que provoca el aborto es más asesino que ella. Hello. ¿Le suenan fuertes mis palabras? ¿Ah? ¿Usted no cree que mujeres que abortan son asesinas? ¿Ah? Porque como hoy la ciencia le ha cambiado los nombres a todas las cosas, por ejemplo, al niño que está en el vientre, ellos no le llaman niño. Eso es un feto que está ahí. ¿Ah? ¿Para qué? Para que la persona que se practica el aborto no se sienta tan culpable en lo que está haciendo. Le cambian los nombres a las cosas. Mientras está dentro del vientre de ella, es un feto. Cuando sale, es un niño. Pero resulta ser que lo que salió es lo mismo que estaba dentro. Sea bendito Dios en esta hora. ¿Ah? Y la gente no tiene poder para razonar y no tienen poder para pensar. Tienen mucho estudio, tienen mucha universidad. Pero sin embargo, se han degradado a la ignorancia más grande. Sea bendito Dios en el día de hoy. Mire, mi amado hermano, en una ocasión leí un libro escrito por una mujer cristiana que se dedicó a cuidar niños anormales. El libro, si mi mente no es infiel, se llamaba En la casa de mi padre, porque ella convirtió la casa de su papá en un lugar para ella cuidar niños que personas no los querían por deformidades que habían traído, porque eran retrasados mentales. Yo me acuerdo que cuando yo leí ese libro, muchísimos años atrás, comenzaba yo en los caminos del Señor, yo lloraba. Porque cuando uno está en el mundo, uno piensa tal vez que ese tipo de criatura que está en esa condición no siente ni padece. Que tal vez esa criatura no entiende lo que está pasando a su alrededor. Pero esa mujer traía unos testimonios tan contundentes del amor que había en esos niños, de cómo ella los trataba a ellos y cómo ellos la trataban a ella. Y cómo muchos de ellos, porque estos niños, la gran mayoría de ellos, ella decía que por su condición física morían a una temprana edad. Algunos a la edad de 5 años, otros a la edad de 10 años. Otros a la edad de 14 años. Pero ella testificaba en ese libro cómo muchos de estos niños, antes de morir, le hablaban a ella y le decían lo que estaban viendo mientras se acercaban a la muerte, y muchos de estos niños le hablaban a ella de ángeles que veían que descendían para venir a buscarlo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y cuando yo leía ese libro, yo era impactado por el testimonio de aquella mujer. Y yo lloraba en mi cuarto. Y yo decía, Dios mío, pero qué testimonio es esto más poderoso. ¿Qué necesidad tiene la gente de entender que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Y que tú no tienes el control sobre la vida. Que el control de sobre la vida le corresponde solamente al Dios, que es el que le da la vida a los hombres sobre la faz de esta tierra. Pero el hombre vive en rebeldía con Dios. Otra noticia dice en estos días que un grupo de homosexuales y lesbianas interrumpieron una conferencia que estaba celebrando un activista pro valores familiares. Una persona que se le llama activista pro valores familiares, por ejemplo, a mí me llamarían un activista pro valores familiares. Es una persona que considera que la forma en la cual Dios creó el hogar y la familia, y la forma en la cual la Biblia dice que se debe de levantar un hogar, es la forma correcta. Y que piensa que lo que está aquí es lo que vale. Y que por tanto, debido a eso, está en contra de que se aprueben las leyes que están aprobando hoy en día que favorecen el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora mismo, en estos días, aprobaron por una orden del Tribunal Supremo del Estado de California que se casen las parejas del mismo sexo. Ayer veía yo una noticia a través del internet, veía un videoclip donde en este país estaban celebrando un matrimonio de parejas del mismo sexo. Celebraron un matrimonio con un montón de parejas. Todos los que se casaron en esa ceremonia eran hombres, todos ellos. Habían tal vez como unas 10, 12 parejas o más de hombres, marchando, tomando de la mano. Y esto es un videoclip que yo saqué de una agencia de noticias aquí en los Estados Unidos, que es bien popular y que así mismo los pasan a través de la televisión. Lo que pasa es que como yo no tengo televisor en mi casa, cuando quiero ver noticias me meto al internet y las veo. Y yo no tengo televisión no porque no la puedo comprar, sino porque no me importa tenerla. No me interesa por toda la basura que hay dentro de ella. Por eso es que usted ve que hay tanta gente que ha perdido espiritualidad porque están más atados al televisor que a las cosas de Dios. Hello. ¿Ah? O sea, yo soy lo que algunas personas llamarían un fanático. Pero yo no me veo a mí mismo como un fanático. Yo me veo a mí mismo como una persona que sencillamente cuida de su vida espiritual. Y que no le interesan las cosas de este mundo, porque yo tengo cosas más importantes que hacer en esta vida que perder 4 horas de mi tiempo viendo basura frente a un canal de televisión. Hello. ¿Ah? Hay personas que dicen, pastor, pero yo tengo el televisor para ver noticias. ¿Ves? Las noticias duran, ¿cuánto dura una noticia? ¿Una hora? ¿Media hora? Y después, a menos que no pase nada importante durante el día, te la siguen repitiendo el mismo día, todas las horas. Te repiten lo mismo y lo mismo hasta que salga algo importante. O sea, tú ves media hora de noticias y cuántas de otras cosas. Hello. ¿Cuántas de novelas? ¿A cuántas le gustan las novelas aquí? Vamos a ver, levánteme la mano. Van a levantar la mano. ¿Eh? ¿Cuántas novelas de adulterio y de fornicación tú ves? Lo que escucho es un murmullo, ¿eh? Dime, ¿cuántas novelitas tú ves en la televisión donde la gente se convierta a Cristo, sea libre de sus pecados y dejen de ser gente que lo que andan es detrás de las cosas de la carne? ¿Cuántas has visto en todos los años que llevas viendo novelas? Ni una. Ahora dime, ¿cuántas has visto donde lo que hay es adulterio, fornicación, mujeres que andan acostándose con el hombre que no es su esposo y hombres que andan acostándose con la mujer que no es su esposa? ¿Cuántas veces esas? ¿Ah? Búscala. Todas tienen un mismo mensaje. Y todas están sembrando una misma cosa en nuestra sociedad. Y todas lo que están sembrando es la falta de respeto al matrimonio, la falta de respeto al hogar, la falta de respeto a la institución familiar, la falta de respeto a la esposa, la falta de respeto al esposo, la falta de respeto a los hijos. ¿Tú te crees que viendo esa basura el alma tuya se va a sentir alimentada? Alabado sea Dios. Eso es veneno para el alma. Después la gente me pregunta, pastor, ¿y cómo usted ha logrado levantar su familia? ¿Ah? Santo Dios. Ah, pues la basura que mucha gente está metiendo en sus casas, yo me niego a meterla. Entonces, en vez de sentarnos en la sala a estar viendo televisión, ¿sabe a lo que nos sentamos en la sala? Pregúntele. Las horas que otros pierden viendo televisión, yo las paso en mi casa hablando la palabra de Dios con mis hijos. Bueno, cuando Samuel David todavía no estaba casado, antes de que se casara, perdía buenas horas también escuchándolo cantar al Señor. ¿Ah? Y ahora que me queda Jonathan se me sienta allí. Ese es el que me provoca a mí a cada día estudiar y leer más. Óyame, si paro de leer me quedo atrás. Alaba. Santo Dios. Oye, pero qué muchacho este para estar leyendo. Ay, Dios mío, yo creo que yo lo puedo dejar de leer un día, porque si dejo de leer un día ya me voy quedando atrás. Porque con la próxima vez que me siente con esa, papi, estaba leyendo y comienza a hablarme, y yo hago. ¿Dónde tú leíste eso, muchacho? ¿Ah? Y por eso, Dios lo bendiga y lo guarde y lo proteja y me lo cubra con la unción de su espíritu y siga usándolo en la predicación. Pero por eso tiene 18 años de edad y ya es un predicador de la palabra. ¿Ah? Y cuando va a predicar a los lugares, los pastores me llaman, porque yo no hablo por lo que yo siento como padre, uno se siente contento por eso, pero me interesa lo que me dicen los pastores, de que hay profundidad en el mensaje, que no parece que tiene 18 años de edad, que es como si me estuvieran a mí viendo a mí predicando en el altar. Samuel David fue el que más se tardó en atreverse, ya se atrevió y empezó a salir a predicar, y los pastores me llaman y me dicen lo mismo. Es increíble que siendo tan jóvenes tengan tanto conocimiento de la palabra. Oh, mi amado hermano, usted sabe que hay pastores que cuando predican en las iglesias tienen que estar hablando de pelota y tienen que estar hablando de juegos de los Yankees y tienen que estar hablando de basura de la televisión, porque eso es lo que ellos ven. ¿Ah? Hello, a su nombre. Pues mire, este hombre es un activista familiar y está dando una conferencia en un lugar, y está dando una conferencia acerca de la familia y del hogar, y resulta ser que la comunidad homosexual y lésbica, o la comunidad gay, ellos están pidiendo que se les soporte. Ellos están pidiendo que hay que conversar. Que ellos quieren llegar a un entendimiento. Pero mire, los homosexuales se pueden meter ahí en 4 cuadras de aquí, hacer lo que a ellos les da la gana, y yo no me le voy a meter allá a ellos. Si desde el punto de vista bíblico, y de lo que la Biblia enseña del libre albedrío, Dios le otorgó al hombre el derecho de escoger lo que quiere ser. Y le escogió el derecho de salvarse o de perderse. Y si una persona quiere ser homosexual, está usando el libre albedrío de él para escoger su estilo de vida. Y eso es respetado por Dios. Tú quieres ser homosexual, vive tu vida homosexual. Tú quieres ser lesbiana, vive tu vida lesbiana. Tú quieres ser un criminal, vive tu vida. Ahora sí te digo, le dice Dios, que al final de tu vida me tendrás que dar cuenta por lo que hayas hecho en esta tierra. O sea, de eso no te puedes librar. Y yo entiendo eso. Por eso, si ahí al lado levantan una tía, pues mire, hermano, yo me vengo aquí a predicar en contra de eso, pero no me meto allá. Pero esta gente no. ¿Sabe lo que hicieron esta gente en ese lugar donde estaba ese hombre dando esa actividad familiar? Entraron como si fueran parte del grupo que iba a escuchar la conferencia. Y a los 10 minutos del hombre estar dando la conferencia, se pusieron de pie, comenzaron a gritar a todo lo que da, y dice la noticia que se trepaban hasta por las ventanas para impedir que él siguiera hablando de la familia. Porque ellos no quieren que nuestra sociedad entienda que la sociedad no puede decirnos a nosotros cómo se organiza una familia, porque no es la sociedad quien le dio comienzo a la familia, ni quien le estableció lo que se llama el hogar. Y quien estableció el hogar y estableció la familia y las relaciones dentro de un hogar es el Dios que puso a Adán y a Eva sobre la faz de esta tierra. Y no hay ningún libro mejor sobre esta tierra para uno entender lo que es un hogar, lo que es un padre, una madre, unos hijos. Mire, que la Biblia. Te puedes comprar todos los libros que tú quieras, pero el libro que habla más claro acerca de eso es este. Porque este te revela cuál es la voluntad de Dios para lo que Él mismo creó. Pero ¿sabes qué pasa? Que estas son gente que están dando coces contra el aguijón. En un juego de béisbol en Seattle, dos lesbianas, en un juego de béisbol profesional, se besaban continuamente delante de todos los fanáticos que estaban allí. Eran unos besos continuos y prolongados. Hasta que llegó el momento que la gente que les rodeaba no soportó más esa porquería que estaban viendo. Y entonces llamaron a de las personas que están velando el parque y protestaron. Dijeron, mira, esas dos mujeres están ahí haciendo eso hace rato ya y nosotros tenemos niños aquí. Nosotros no queremos que nuestros niños estén observando eso. Y entonces el hombre fue y se acercó a ellas. Y le dijo que se detuvieran, que lo que estaban haciendo era inapropiado para el lugar donde estaban y que ya habían personas quejándose y diciendo que no querían que sus niños vieran eso. Oh, pues ahora están esa gente revueltos allá en esa ciudad. Listos a hacer marcha. Dispuestos a meter demandas. Porque ellos quieren que se les permita practicar eso también dentro de los parques. Y en el canal de noticias que les estaba hablando ahorita, cuando presentaron el video de esa boda de homosexuales que le mencioné al principio, óigame, que esto es lo que a mí me altera los ánimos. Me altera los ánimos. Y yo trato de controlar que mis ánimos no se alteren, ¿verdad? Para que no se me suba la presión. Pero es que esto altera los ánimos. Mira, cuando salió la película que lleva por nombre La Pasión de Cristo, La Pasión, dijeron los medios de noticias que esa película no podía ser pasada por la televisión en horas que estuvieran niños viendo, porque ahí hay mucha sangre. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Ay, pero qué rápido pasó este ahora. Y con la calma que yo estoy predicando, prepárense que vamos a estar un buen tiempito aquí. A su nombre. Mire, escúcheme. Ellos dijeron que esa película no era apropiada para niños porque ahí había mucha sangre, que las secciones en las cuales se golpea a Cristo, se le da con el látigo y todas esas cosas, son secciones muy violentas según ellos, para que un niño las pueda observar. No consideramos esa película apropiada para niños. Pero sin embargo ellos, en su canal de noticias, a horas en las cuales niños están viendo, pasan esta noticia donde al final de la boda de homosexuales hay unos 12 hombres o tal vez más, porque yo no pude contar las parejas que habían, pero sí había muchas, besándose boca a boca. Hombre con hombre. ¿Ah? Y eso ellos lo pueden pasar y no lo encuentran inapropiado para los niños. ¿Sabe usted por qué? Porque aquí hay una política donde el gobierno y los medios de noticias liberales quieren acostumbrar a nuestra sociedad a esas cosas. Llega el tiempo, mira, ¿te acuerdas que yo prediqué aquí un mensaje por el tema cuidado con acostumbrarte? Llega el día en que tú estás viendo tanto y tanto y tanto una misma cosa, te la repiten tanto que de tanto repetírtela ya te cansa, ya no te molesta. Te acostumbras a lo que estás viendo. Y ellos quieren hacer eso con nuestra sociedad. Pasar las cosas de una forma constante hasta que la sociedad se acostumbre. Prepararnos para lo que ellos quieren hacer. Para currículum de escuelas que ya tienen preparado. Para metérselos a los niños desde la escuela elemental hasta la escuela superior. Que les enseñan que no es nada malo entre las relaciones entre parejas del mismo sexo. Que ahora mismo ya hay un doctor y un hospital de niños en este país que declararon que ellos están dispuestos a hacerle cambio de sexo a cualquier niño desde la edad de 7 años en adelante que se sienta que no es como nació. Santo. ¿Está entendiendo el cumbo que está llevando esto? Y yo leí la noticia. Y aquel doctor dice que como hay niños que ya a tan temprana edad están confundidos con lo que ellos son. Si un niño siente que es mujer y dice y que le gustan las cosas de las niñas, mire, los que hemos sido padres, hermano, los que somos padres, yo soy padre, yo tengo 11 hijos. Cuando los niños están creciendo, que son pequeñitos, es el tiempo para usted ayudarlos a identificar su identidad. ¿Ah? Para desarrollarlos en su identidad. Entonces, si un niño de 3 o 4 años, esto lo hacen todos los niños, esto son niñerías, niños de 3 o 4 años, de momento van por allá, se meten en el cuarto de la mamá, ven allá los zapatos de tacones de ella, meten los piecitos de ella, de ellos en los zapatos con tacones, ¿verdad? Y después salen caminando con los tacones. ¿Ah? Pues ¿sabes lo que dicen los psicólogos vacíos de Dios modernistas de esta época? Que ese niño ya está mostrando en su naturaleza la inclinación que tiene. Pero señores, ¿qué inclinación están hablando? Entonces, si un muchacho está en la casa y el papá está tomando licor y el niño se acerca a la edad de 3 años y quiere estira la mano para coger el vaso de licor, ya tiene una inclinación a que va a ser alcohólico. Lo que pasa es que los niños imitan todo lo que ven. ¿Cuánto me estás entendiendo? Pero cuando van creciendo es la oportunidad tuya para ayudarlo a crear su identidad. Entonces, cuando ese niño sale con zapatos de mujer, tú vas y le enseñas y le dices, no, esos zapatos que están ahí son de mujer y tú eres un varoncito. Tú usas zapatos de hombre. Ven acá y lo coges de la mano y le dices, si los zapatos de mami no, ponte los de papi. ¡Hey! Y lo sacas de los zapatos de la mujer y lo metes en zapatos de hombre. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. Y le ayudas a crear su identidad. Entonces, esto todo padre lo ve. Si tienes más diferentes, por ejemplo, tienes hijos varones y niñas en tu casa, tú vas a ver que hay un día que la niña se quiere ir a jugar con los juguetes del nene y el nene con lo que quiere jugar con los juguetes de la nena. Y las nenas quieren jugar con los carritos y los nenes con las muñecas. Ah, pues entonces, si te vas a dejar guiar por la filosofía esta humanista que está levantando nuestra sociedad en este tiempo, tú tendrías que mirar a tus hijos ahí, las nenas tuyas jugando con los juguetes de los varones, los nenes jugando con las muñecas de las nenas, y tendrías que decir, Dios mío, pero que yo hice yo, que yo aquí todo me salió a que ver. Mis hijos me nacieron con el sexo equivocado. Eso es lo que la sociedad humanista de hoy, con el pensamiento que tienen, te quieren llevar a creer. Pero no, los niños están para ser guiados. ¿Por qué nosotros llevamos a los niños a la escuela? ¿Por qué los tenemos divididos en pequeños grupos desde pre-kinder hasta el grado número 12? ¿Por qué cada grupo tienen unas clases diferentes? Porque cada clase va conforme a su edad. Esto es un simplismo lo que yo estoy hablando en esta hora. Y que personas que tienen, mi amado hermano, doctorados en ciencias y doctorados en psicología y doctorados en sociología, que no pueden entender lo que yo estoy hablando aquí hoy. Ellos no pueden entender esta simpleza que yo explico aquí hoy. Que lo que hay que hacer es coger a esas niñas y decirle, ven acá, no. Tú no juegas con los juguetes del nene. Estos son tus juguetes. Y al niño, estos son los tuyos. Esto es para varón. Esto es para hembrita. ¿Ah? Y esta es la ropita de nena que a ti te toca. Y le das el trajecito, no pantalones. Le pones un trajecito. Viene. Y le dice, esta es la ropita de muchacha. Y tú ves estos pantalones que están aquí, estos son del niño. ¿Ah? Y les ayudas a desarrollar su identidad. ¿Pero qué pasa? Hoy a nosotros nos quieren llevar a creer de forma diferente. Hasta un punto que ahora en Filadelfia, Pensilvania, un grupo de ateos colocó un billboard que dice, si tú no crees en Dios, tú no estás solo. O sea, nosotros estamos contigo. Nosotros tampoco creemos en Dios. Comunícate con nosotros. En la entrevista que le hicieron, ellos estaban hablando de que ellos quieren juntar en un club a nivel de toda la nación a todos los ateos que hayan en los Estados Unidos, con el propósito de levantar un movimiento fuerte que se oponga a las iglesias establecidas. Porque según terminaron ellos diciendo en la entrevista que yo la vi, quieren atraer a todos los ateos posibles para levantarse contra las iglesias, pues ellos dicen que el mundo estaría mejor si no hubieran iglesias. ¡Coces contra el aguijón! Shalai ki abai sue. Y esto, mi amado hermano, es lo que está haciendo el mundo en general. Porque las cosas que estoy hablando se repiten en diversas formas y maneras alrededor del mundo. La noticia que más me sorprendió a mí hoy, o perdón, ayer, fue esta de la que les voy a hablar ahora. Y me sorprende porque en un mundo tan, supuestamente tan adelantado con la ciencia y tantas cosas, que todavía ocurren estas cosas, pues mire, esta noticia dice: mono, ¿cuántos saben lo que es un mono? Ok. Mono adorado en la India. Una nueva compañía, o sea, unas personas que levantaron una compañía para hacer negocios, que estaba en busca de un presidente, el presidente de la compañía, decidió hacer presidente a este dios mono. Porque resulta ser que ellos adoran a ese mono como un dios. Fíjese. Y después, escuché bien, todo el que entre en la oficina, que supuestamente tienen separada para el dios mono, y yo quiero que ustedes sepan que no es que en la oficina hay un mono sentado, es que ellos tienen este dios a través de miles de años, de cientos de años, que ellos adoran ese dios mono. ¿Ve? Todo el que entra, porque ellos le pusieron una oficina al dios mono. Y en esa oficina ellos pusieron computadora, ellos pusieron teléfono, ellos pusieron silla para el dios mono. Mire cómo es que la gente anda en rebeldía con Dios, hermano. La gente no quiere aceptar que hay un Dios en el cielo. La gente no quiere aceptar que la Biblia es palabra de Dios. La gente no quiere aceptar que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. La gente no quiere aceptar que Cristo se levantó entre los muertos. La gente no quiere aceptar que Cristo viene un día a levantar a la iglesia, pero están dispuestos a aceptar a un mono como su Dios. Están dando cruces contra el aguijón. Eso es como decirle a Dios: mira, para nosotros un mono es mejor que tú. Le voy a leer. Una nueva compañía que estaba en busca de presidente decidió hacer presidente a este dios mono. Todo el que entra en la oficina tiene que quitarse los zapatos en reverencia al dios mono. Dicen ellos: cuando buscábamos un presidente para nuestra institución, mira qué raro que usaron la palabra institución, ¿verdad? Pudieron haber dicho zoológico. Pero esa es la forma en la que disfrazan las cosas. Cuando buscábamos un presidente para nuestra institución, exploramos muchos nombres grandes en el campo de la tecnología y de la gerencia. En última instancia, nos decidimos por nuestro dios Hanuman, el dios mono, pues entendemos que no hay ninguno más grande que él. ¿Qué les parece? ¿Eh? Así que aquí deja de ser un chiste las tantas veces que yo le he dicho a ustedes que nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos, y que esta gente cuando ora tienen que decir Padre mono que estás en la selva. ¿Ah? Esto es dar cosas contra el aguijón. Otra noticia que me sorprendió ayer: en Inglaterra, las iglesias cristianas acaban de presentar una protesta contra el gobierno, acusando al gobierno de que con las leyes que están estableciendo están favoreciendo a los musulmanes mientras atacan a la iglesia cristiana. ¿Dónde? Inglaterra. Lugar donde salieron grandes predicadores del mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia cristiana se queja de que las leyes que se establecen favorecen más a una religión falsa que a la iglesia cristiana que le dio vida a aquella nación con sus mensajes y con los grandes predicadores que trajeron enormes avivamientos donde miles de almas fueron salvadas. Los cristianos presos en China y en otros países porque se niegan a dejar de predicar a Cristo. Los políticos que están ahora mismo en Washington tratando de detener el avance de la iglesia cristiana en este país, tratando de poner leyes que nos impidan a nosotros predicar desde el altar el mensaje que predicamos, llevando, mi amado hermano, la contraria a la palabra de Dios y favoreciendo todo lo que destruye a una nación. Quieren aprobar una ley que legalice la marihuana. Otra que legalice la prostitución. Establecer a nivel de todos los Estados Unidos leyes que le permitan a las parejas del mismo sexo unirse en matrimonio. Una ley que tienen los demócratas aguantadas allí ahora mismo para añadirle a la parte de la ley federal que dice que no se permite discriminación por razón de raza, de sexo, de religión. Ellos le quieren añadir una parte ahí que va a decir por razón de preferencia sexual. Y cuando se la pongan, con esa ley cubren a las iglesias, a los pastores, a las escuelas cristianas, las cuales estarían obligadas a tener dentro de ellos a esas personas, aunque estén en contra de lo que nosotros enseñamos. Pero como el presidente que está ahora les dijo a ellos que no les iba a firmar la ley, y ellos se sienten bien seguros de que el que les ganó ahora, ese hombre va a ganar las elecciones, pues ellos dicen, pues entonces esperamos hasta noviembre, porque cuando este gane, no la va a firmar. Porque ese que ellos tienen ahora fue declarado en el Congreso de los Estados Unidos el más liberal de todos los congresistas que ha pasado por ahí y todavía no lleva un año ahí como congresista. Y fue declarado el más liberal. Y salieron hasta cristianos felicitándolo en las noticias. Y hombres de Dios bien conocidos en este país que son líderes dentro de la iglesia cristiana, felicitándolos en la noticia. Felicitando a personas que, mi amado hermano, que favorecen el matrimonio para parejas del mismo sexo, que favorecen el aborto, que favorecen ese montón de basuras de leyes que quieren aprobar allá arriba. Y yo digo, ¿pero dónde está la mentalidad de los creyentes? ¿Es que acaso se han olvidado que por encima de la política, por encima de los políticos y por encima de toda autoridad está la autoridad máxima, que es la palabra de Dios? ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡A su nombre! Sí. Están dando coces contra el aguijón. Pero si tiras coces contra un aguijón, vas a terminar lastimándote. Ahora están poniendo en duda la existencia de Dios. Mira, hermano, ayer yo hablaba con un pastor amigo mío, que es un pastor de una iglesia independiente. Escuche esto. Denle un aplauso a Cristo. Él es un pastor de una iglesia independiente. Y si buscó un concilio muy conocido, yo conozco el concilio que es, muy conocido, para unir su iglesia a ese concilio. Me decía él que todo iba a lo más bien. La iglesia tiene unos problemas económicos. Y el concilio le dijo, no hay problema, nosotros te vamos a ayudar con los problemas económicos, vamos a comprar el templo para ustedes. Y le dieron todo lo que ofrecían, desde hasta comprarle el local, para que la iglesia tuviera su propio local. Pero después En medio de la conversación el hombre dice, eso sí, una cosa tengo que decirte. En nuestro concilio, nosotros respetamos el gobierno de cada congregación. Y si hay una iglesia dentro de nuestro concilio que decida otorgarle puesto a personas homosexuales y lesbianas dentro de la iglesia, nosotros no intervenimos. Él dijo, ¿cómo? ¿Tú me puedes repetir eso de nuevo? Porque parece que no entendí bien. Repítemelo de nuevo. Y dice que la persona se lo volvió a repetir. Y él dice, pero ustedes como concilio no están dispuestos a poner orden en ese lugar. Me dice, no. Si nosotros respetamos a la iglesia, si la iglesia quiere tener líderes homosexuales o lesbianas, que los tengan. Y él dijo, pero ¿cómo es posible? Ustedes no respetan la palabra de Dios sobre la cual ustedes se instituyeron por tantos años atrás. El hombre dijo, bueno, eso cambió. ¿Se da cuenta? Eso cambió. O sea, todo el mundo está cambiando. Instituciones religiosas y conciliares, que en el pasado eran instituciones serias, hoy también están cambiando. Y están cambiando lo que creían, y están cambiando lo que pensaban, y están permitiendo todo lo que antes no permitían. Y a lo que antes le llamaban malo, hoy le llaman bueno. Y lo que antes era bueno, hoy le llaman malo. Y por tanto, como ellos están cambiando, también están cambiando los predicadores que invitan a sus actividades. Predicadores que antes ellos invitaban, ya no los invitan, porque les conocen el mensaje, porque saben que es lo que les va a predicar. Y ellos tienen que ir metiéndole ya a sus iglesias y a sus pastores un mensaje diferente para acostumbrarlos al nuevo sistema que ellos están levantando. Y ahora están trayendo predicadores muertos, a veces acompañados con muchos diplomas, acompañados con muchos títulos, pero no están acompañados de lo más importante, que hay que acompañarse para enseñar la palabra, que es la unción del Espíritu Santo de Dios. Que solamente están enseñando letras, pero la Biblia dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. Cuando en los altares lo que hay es letra, pero esa letra no está apoyada por la palabra de Dios, ni apoyada por la unción del Espíritu, ni apoyada por la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Mi amado hermano, cuando esa letra viene así, es letra que mata, asesina la vida del que la oye. Santo Dios, inclusive yo quiero que ustedes sepan que hay instituciones religiosas que antes eran tenidas como de las más serias y tradicionales en el mundo cristiano, que hoy dudan de si verdaderamente Cristo nació de una mujer virgen o no nació de una mujer virgen. Dudan de si Cristo realmente María, el Espíritu Santo hizo sombra sobre de ella o no lo hizo. Inclusive estas nuevas compañías que están sacando por ahí esas porquerías de películas que hablan de que encontraron a Cristo en una tumba y lo encontraron con la esposa de él al lado de él, y que también en la misma tumba estaban los hijos, y que sí, que presentan teólogos, llamados teólogos, que certifican que tal vez hay probabilidad de que lo que dice la Escritura no sea así tal y como nosotros la hemos aprendido por los años. Pero yo digo, ¿teólogos de qué? ¿Teólogos de la falsedad? ¿Teólogos del engaño? ¿Teólogos de la mentira? ¿Fueron instruidos en dónde? ¿Quién les enseñó? Hoy en día hay, mis amados, instituciones cristianas que están sacando afuera, están enviando a la calle ateos, ¿ok? Y yo conozco de una institución cuyo nombre no voy a mencionar, que se dice que cuando los que estudian dentro de ella la palabra de Dios salen de allí creyendo menos en Dios de lo que creían cuando entraron, y salen siendo hasta comunistas, con ideales comunistas, se meten a un seminario cristiano o evangélico para estudiar la palabra de Dios, y los seminarios están controlados por maestros que tienen ideas comunistas, ideas ateas, y los ponen a dudar de la palabra del Señor.